Sigue Leves en vivo, haciendo palmas. Y estamos grabando de sagradísimo Che. ¡No! El grito de las chicas. Que no se acabe el amor. Alguien lo empujó al vacío. Que no se acabe el amor. Lo mata la rutina. Está al borde de la muerte. Casi al punto de perderse. Que ya no quedan más ganas de enredarnos entre las sábanas. Se terminó la ternura. Se nos acaban los sueños. Que ya no somos ni amigos. Pero te tengo tantas ganas. Ganas de amarte y de mostrarte cuando te quiero. Eres tú mi lucero. No me abandones, ay, ay, ay, ay, ay, no. Tenemos tanta pasión. Nadie ocupa mi corazón. Revivimos nuestro amor. El pueblo.